MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saludamos sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. Buenas noches, ¿cómo están? Pues yo creo que están bien, ¿no, Fabián? Yo creo que están genial, genial. ¿Cómo están en todas las partes del mundo, no? Del globo terráqueo. Un poco contaminados en esta ocasión por aquello de la contingencia ambiental, ¿no, Arturo? ¿Tú cómo pasaste la contingencia esta semana? Pues no hubo más que encerrarme a rock and rollear ahí en casa, ¿cómo ves? Pues estuvo bien, ¿no? Sí, porque pues yo quería salir a hacer un poco de ejercicio, pero no lo recomiendan las autoridades debido a que es dañino para la salud. Fíjate, ¿no? Yo como que no sentía mucho la contaminación por esta zona aquí en Azcapotzalco. ¿No? Si no, ¿se sintió leve? Sí, yo sentía que estaba leve la onda. La contaminación por aquí, pero ya yendo al centro, porque me tocó ir al centro el jueves. Ajá. Y no, pues ahí sí se ve la neblina ahí en el pleno zócalo, ¿no? En pleno zócalo veías la neblina bien cañona de la contaminación, cara. ¿Y no sentiste así ardor? Fíjate que no, me llevo unos lentes, una gorrita y cosas así, pero pues no sentí tranquilo. Así. No sentí así que algo me asfixiara. Sí. Pero sí se veía, bastante la neblina. Pero bueno, pues simplemente aquí en la Casa del Rock le vamos a recomendar a los que tengan doble carro y hasta triple carro, pues que piensen en los demás, ¿no? Y que pues no para aquello de que circulen diario, pues saquen diario sus naves, ¿no? Sí, ya que mejor que se compren una bicicleta. Utilicen la bicicleta, Arturo. Sí. Es un gran medio de transporte y sobre todo que pues es amigable con el medio ambiente. Sí, hacen ejercicio y respetan el ambiente, ¿no? Y sobre todo, pues tengan cuidado con los niños porque pues son los que están más en riesgo y las personas de tercera edad. Sí, ¿no? Así. Bueno, pues a lo que nos truje, ¿no? Hoy tenemos un gran especial, de una fabulosa banda de allá de Inglaterra. Como ya es costumbre, ya sabes que transmitimos varios grupos ya aquí en los especiales de la Casa del Rock. Así es. Y la mayoría, si no me equivoco, son de origen inglés. Sí, y yo diría que esta es la prototípica banda inglesa, ¿no? O sea, independientemente de que haya habido miles de bandas inglesas buenas y excelentes, esta como que es el molde, el prototipo de la banda inglesa exitosa, ¿no? Sí, porque fíjate, si te pones a analizar la música que empezaron a crear desde finales de los 70s, 80s, que uh-huh. fue cuando dieron su, ahora sí que, el mayor impacto, ajá. Pues ya tenían una música bastante, ¿cómo te diré?, evolucionada en cuanto a la producción, ¿no? Sí. El trabajo de producción estaba muy cañón ya para esa época. Y realmente también el estilo que empezaron a manejar no se había escuchado todavía, ¿no? También, sí, era porque como que iba agarrado de la mano con la producción y sus temas. Sí, porque ya era un rock duro, pero muy de vanguardia para mí, ¿no? Aparte de que era bueno en calidad, también servía como un buen producto comercial, porque pues es una de las bandas más vendedoras de la historia de la isla británica, ¿no? ¿De qué banda estamos hablando, Fabi? Nada más y nada menos que de Def Leppard. Se miró esa bandota. Una banda Def Leppard, ¿verdad? Surgió por allá del 1977 aproximadamente, ¿no? Sí. En la ciudad de Sheffield, en Inglaterra. Y pues estamos de plácemes por este simple hecho, ¿no? Tenemos ante nosotros el álbum de 1987 llamado Histeria. Sí, es una joya ese disco. ¿Qué te parece ese álbum? ¿Sí te latía, Arturo? Sí, muy buenas rolas tiene esa. Y te sigue latiendo, ¿no? Sí, bastante. Y pues trae algunos clásicos, bueno, canciones que se volvieron clásicas de toda una época, ¿no? Sí, yo me acuerdo que escuchaba mucho la de Histeria. La rolita del, ahora sí que la que le da nombre al disco. Me la cargaba acá mis Walkman. Acuérdate de los Walkman, que eran unas cintas, ¿no? Exacto. Cargabas ahí tus cassettes con tus... Ahora sí que con tus rolas favoritas, ¿no? Exacto. Hacías tu colección. En la colección grababas tus casetillos y cargabas con tu Walkman. Sí, me acuerdo que escuchaba mucho esa canción de Histeria, la analizaba, dijo, oye, muy padre. Digo, y de hecho esta canción se sigue tocando mucho en el radio, ¿no? Sí. A pesar del tiempo y a pesar de las modas y a pesar de todo, es una canción que sigue vigente en el gusto de la gente. Sí, y aparte su sonido es muy actual. Exactamente. Yo escucho las guitarras y las guitarras no suenan una guitarra... convencional. Sí, normal en vivo, ¿no? Sí. Dicen, no, esta guitarra la procesaron bien cañón, pero le sacaron un sonido bonito. No, ya ves lo que yo te comentaba de la batería. Bueno, pero esto lo vamos a platicar más adelante. Ahorita vamos con el primer track, ¿no? Va, Fabián, de una vez. Que se llama Women. We'll be right back. Acabamos de escuchar el tema Women de este fabuloso disco llamado Hysteria, de la banda británica de hard rock Def Leppard. Exactamente. Una banda que veníamos comentando que ya tenía para el año de 1987 una tremenda producción. El sonido es pues devastador, ¿no? Para mí, a mi entender, de la época, porque ya estaban como que pues muy adelantados a su tiempo, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo ves tú? Sí, el sonido es sorprendente. De hecho, si lo escuchamos en la actualidad, haciendo un comparativo con algunas otras producciones, pues suena muy actual, ¿no? El sonido. Sí, yo creo que suena mejor que muchas producciones de esta época. Sí. Ya con eso de la guerra del sonido, ya sabes, oyen, se ha hecho una... Sí. Me han echado a perder muchas producciones, ¿no? Ándale, sí. Aplazan tanto el sonido que ya dejas de disfrutarlo porque ya no oyes las sutilezas de los sonidos. Y digo, hoy en día sabemos que la producción pues se basa en la informática, ¿no? En lo grabado digitalmente y procesado digitalmente. Uh-huh. Todo lo que uno no alcanza a comprender exactamente, claro que hay un súper trabajo detrás, es como en cuanto a que eran grabaciones análogas, sonaban de esta forma, ¿no? Sonaban bien cañones. O sea, aprovechaban bien los recursos que tenían. Sí, no tenían ahora sí que la tecnología que tenemos hoy en día, pero sabían usarla de manera magistral. Sí, porque todavía estamos hablando de grabación multipista, ¿no? Uh-huh. En cinta. Sí, en cinta. Y no no la grabación tal cual la conocemos hoy. Pero bueno, esta es una genialidad. Fue grabado en los Wilshort Studios de Holanda. Por allá por el año de 1986 al 87. Entonces, imagínate la época y el trabajo tan genial que ya se estaba haciendo. Fíjate, aquí tengo yo, aquí según en Wikipedia, que la grabación es de 1984 a 1987. Ah, ¿tú crees que sea así? Son varios años de diferencia, ¿no? Igual y sí, porque, bueno, es como una planeación detrás, yo creo que muy grande, y también el proceso de producción, ¿no? Sí, yo creo que sí, se lo aventaron bastante largo. Porque es una postproducción, una producción y una preproducción. Más bien es la preproducción primero, Javier. Sí, es en orden inverso. Sí. Primero la preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? Sí. Y pues yo supongo que para llegar a esto sí tuvieron que tomar mucho tiempo, ¿no? Sí, lograron un gran trabajo, ¿no? Valió la pena. Porque pues también hay que tomar en cuenta que muchas veces las bandas no cuentan con 10 canciones, tienen tal vez 30, ¿no? Y de ahí tienen que escoger un set para incluirlo en la grabación, ¿no? Después, pues tienen que refinar muchas cosas en cuanto a la composición, los arreglos y posteriormente la producción, ¿no? Sí. Entonces, es un trabajo de años. Sí, bastante tiempo. Claro que pues hay bandas que te han grabado un álbum en una semana, ¿no? Pero cuando tú escuchas Hysteria, se escucha plenamente que detrás hay un gran trabajo y una gran planeación. Así es, ¿no? Sí, sí. Ahí marca, ¿no? En la producción, ¿no? Que lanzaron en esa época. Exactamente. Pues esta es una banda que, como veníamos diciendo, surgió allá en el, por ahí del 77. O sea que esto es 10 años después. Uh-huh. Y esta banda formó parte de la llamada nueva ola del metal británico, del heavy metal británico, de la cual ya hemos hablado. Algunos de sus correligionarios fueron Saxon, Iron Maiden y otras bandas de ese calibre. Pero Def Leppard destaca, ¿no? Porque también dio pie al sonido que se conoció después como el glam metal o el hair metal. Entonces, más que nada es una banda de rock duro, emparentada con el heavy metal, pero mucho más centrada en si se trata de etiquetar en el rock duro, ¿no? Sí, en el hard rock, ¿no? Como en que, el hard rock. Como que entra más ahí, ¿no? Y pues basada en una, vamos a llamar finura, una portentosa capacidad y habilidad para tocar que tenían estos cinco integrantes. de los cuales uno murió después, ¿no? Steve Clark. Sí, creo que después de que sacaron el disco de Histeria. Sí. En el 91, dices. En el 91 me parece que muere Steve Clark por algo de él relacionado al abuso del alcohol y las drogas. Pero bueno, dentro de su catálogo pues teníamos también geniales álbumes anteriores a este, como On Through the Night, Hagen Drive o Pyromania, que es el anterior. Y bien que te acuerdas de todos estos álbumes, ¿no, Arturo? Pues aquí el de Pyromania fue lanzado en 1983. 83. Y el de Histeria, digo, llevó el proceso de 1984 a 1987. Entonces realmente sí se tomaron sus 3, 4 añitos para lanzar este álbum. Que pues valió la pena porque a mí me parece que es de los más recordados y los más alabados, ¿no? Y los mejores tratados por la crítica musical, ¿no? Pues tan solo ha sido el álbum más vendido de la de historia en la, de la banda. Y sí, ya estamos hablando de un buen de millones de álbumes, tomando en cuenta que ellos en su totalidad vendieron alrededor de 100 millones de álbumes, ¿no? Sí, este álbum alcanzó alrededor de 30 millones de copias vendidas en todo imagínate, el mundo. ¿No? Pues ya hablar de 30 millones ya es un hitazo, ¿no? Doble platino y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, pues estamos realmente agradablemente en nuestra zona de mayor éxtasis, podríamos decir, recordando este álbum, ¿no? Fíjate, porque a mí me trae muchos recuerdos, ¿no? Fíjate cómo la industria se abarró en aquellos tiempos, ¿no? ¿Cuántos millones de discos vendía? Sí. Y hoy estamos en una época muy diferente en la que si un disco, un grupo vende 100,000 discos, ya es una gran venta, ¿no? Y por eso estamos hablando de una producción de 4 años, ¿no? Sí. Porque pues bien vale la pena. Quien se atreva a producir una banda así, pues sabe que el dinero invertido lo va a multiplicar, ¿no? Sí, tío, pero ya no son las ventas como antes. Ya ves que con el internet, claro, pues ya mucha gente opta por escuchar a los grupos ahí en YouTube y eso. Pues es que todo ha ido cambiando, ¿no? O sea, ha habido puntos clave en la industria de la música que han causado una revolución para bien o para mal, ¿no? Pues desde la aparición de los formatos digitales, ¿no? Que empezando por el CD, que sustituyó a la cinta y al vinilo, ¿no? Y ya sabes tú que dentro de estos formatos, que el WAV, el WMA, el AIF, uh-huh, el MP3, pues cada uno tiene sus diferentes características. Pero en lo que confluyen todos es que ya no necesitas de un soporte físico, ¿no? Como tal, o sea, ya no. Estos formatos ya no se basan en que tengas tú o un disco o un cassette o algo parecido, ¿no? Porque pues ya son, vamos a llamarle, totalmente virtuales. Entonces esta fue una disputa que acuérdate que hubo con esta banda llamada Metallica en cuanto salió Napster, ¿no? Que era un servicio de P2P, ¿sí? De intercambio de P2P. Entonces pues tú ahí podías tener a tu alcance cualquier rola que quisieras, ¿no? ¿Tú qué sentiste cuando salió Napster, Fabián? Cuando Napster, lo descubriste. Napster, exactamente. ¿Qué sentiste cuando descubriste esa aplicación? Pues yo estaba más que contento porque pues ya decías, bueno, pues ya no me va a costar ningún varo conseguirme la música, ¿no? Que yo quiera. Pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que sí tiene sus bondades, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Porque yo la principal desventaja que le veo a esto, uh-huh, es que le roba a la música algo de su vida, ¿no? De su espíritu. De su valor, ¿no? De su valor como un arte, ¿no? Sí, como creación. Sí. Y pues también te roba la satisfacción de tener un soporte en tus manos que es añorado, o sea, que le tienes cariño, ¿no? Y por otra parte te abre el mundo de la música, ¿no? Sí. O sea, yo creo que los soportes digitales tienen muchísimas ventajas, ¿no? Menos, claro, menos para el artista, ¿no? Porque pues el artista, como en este caso Lars Ulrich, peleó el hecho de que se estuvieran pirateando su música, ¿no? Y lo peleó cuando recuerdo que todavía no salía, no recuerdo el álbum, pero ya estaban en estas plataformas digitales, ya estaban esas rolas, ¿no? Entonces imagínate tú como artista, pues obviamente vives de vender tu producto y pues que ya te lo hayan pirateado y ya esté arriba, gratis. Yo creo que lo que argumentaban los usuarios de esa plataforma era que compartían ellos sus discos, ¿no? No, pues yo tengo el disco original, yo lo subo para compartirlo con la banda, ¿no? Y en esencia, ese es un derecho que tiene el consumidor, que es defendible y es totalmente justificable. O sea, para mí están en lo correcto. Sí, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, lo que hacíamos antes cuando teníamos un disco, lo grabamos en cassette y te paso el cassette. Y no nada más un disco. Tú tienes un buen libro de guitarra. Le sacas copias. Y a ver, te lo presto para que le saques copias, pero no lo estás haciendo con un fin de lucro. Sí, no. O sea, sino para compartir ese conocimiento y esa cultura con alguien más, ¿no? Así es. Entonces, en ese entonces, pues todos vieron a Lars Ulrich como que muy chacalón. Uh-huh. Y pues él me parece que ganó, ¿verdad? Es que más que nada eran las editoriales, ¿no? Las que peleaban eso, el varo también. Obviamente, mucha gente no conoce este detalle, pero quien realmente gana, pues no es muchas veces el artista, ni siquiera, ¿no? Uh-huh. Ni quienes participaron en la producción, sino más bien estas casas editoras que publican el material, ¿no? Sí, son las ganonas. Y fíjate que por eso surgieron las licencias Creative Commons, para que uh-huh. la banda, la gente creadora, tuviera chance de subir su música ya con ciertos derechos, ¿no? Exactamente. Con derechos del artista, ¿no? Que él mismo los pone, ¿no? Ahí en la licencia. Entonces, por un lado, pues estábamos de plácemes porque pues podíamos tener a nuestro alcance cualquier música que quisiéramos. Lo malo ahí fue que muchos quisieron hacer business también, ¿no? Uh-huh. O sea, pirateando y vendiendo ese material, ¿no? Lo malo, pero fíjate que ya tampoco les resultó porque pues la banda empezó a conocer que de ahí se podía conseguir por internet. Y para mí es bueno que tú escuches un avance, un antecedente del material que vas a comprar original, ¿no? O sea, si voy a gastarme yo pues, 300, 400 baros en un material y puedo escuchar desde antes qué tal está... Pues yo tengo esa opción, ¿no? De comprarlo o no comprarlo. Porque como fan también te das ese chance de apoyar a la banda, ¿no? Dice, voy a apoyar a mi banda, que me late un buen y quiero que siga sacando material. Es que tú sabes que si eres fan de una banda, tú quieres el material, ¿no? Sí. Original, tal cual, ¿no? Que es lo que debemos de hacer todos. Pero bueno, esa fue la controversia con Napster y Metallica, ¿no? Y quedó para la historia. Eso es, Fabio. Vamos a lanzar un tema más antes de que dormamos a la banda aquí. Un tema más en esta ocasión. Este tema se llama Rocket, del álbum Misteria de 1987. Rocket. Yeah. Escuchamos este grandioso tema llamado Rocket. Las voces bastante procesadas, ¿cómo las oyes? Excelentes. Los coritos, bueno, aquí medio extraños, pero se oyen bien. Sí, vamos, ¿no?, a decir que llevan mucho efecto, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Es que los, de alguna manera, los supieron encajar bien en la mezcla. Sí, o sea, el riesgo que corren los productores, pienso yo, es pues que de alguna forma llegue a sonar todo ya muy sintético, artificial, ¿no? Sí, muy sintético, ¿no? Sí, muy doble. Exacto. O sea, también hay que ver que es un trabajo que implica riesgos, ¿no? Sí. O sea, no es... La producción es creatividad, igual que la mezcla y todo el procedimiento que sigue, uh-huh, para sacar un material, ¿no? Pero sí implica riesgos porque, pues ahora sí que como creativo, tienes una base técnica y una base teórica también, ¿no? Pero lo que hace una gran producción, pues, es la experiencia de cada productor. Aquí tenemos a Robert John Mutt Lange, ¿verdad? Que pues, se la sacó. Sí, fue arriesgado para hacer ese tipo de, ¿no?, de producción. Para esta producción en los estudios Whistledorp de Holanda, sí, en el 87. Y yo creo que pues es genial lo que él hizo, lo que él logró con esta banda, ¿no? Porque pues como productor tienes a la banda, pero hay que sacar lo mejor de su sonido, ¿no? Hay que sacarle jugo y exprimir lo mejor que puedas a estos elementos con los que cuentas, que es la banda, la música y pues todos los elementos técnicos con los que cuentas, ¿no? Sí, le sacó un buen sonido de estudio, pero la banda también se rifa en vivo. No, claro, no, ¿eh? Aunque no suenen igual, hacía el sonido de estudio, pero se rifan en escenario. Fíjate que no suenan igual, pero sí tienen como que su sonido también de concierto, ¿no? O sea, su sonido de ellos en vivo, pues está también bueno, es una, sí, genialidad, sí, ¿no? Está muy bien, sí. También quien produce en vivo para ellos, pues lo hace excelente, ¿no? No, sí, sé quién sea. Porque muchas veces nos imaginamos y creemos que el grupo debe de sonar tal cual está en el disco. Claro, y no. Pero muchas veces no es así. Una producción en un disco es una cosa y una producción en vivo es otra cosa. Y pues es que volvemos a lo del riesgo. También es un riesgo porque si no conoces bien el sonido de la banda, como ahora sí que también como productor en un concierto, pues te vas a llevar un revés, ¿no? Sí. Pues yo me acuerdo mucho de esta banda llamada Dragon Force, ¿no? Que pues de repente, por más que la querían hacer sonar chido, pues no sonaba chido, ¿no? ¿No tenían buenos ingenieros para en vivo? No. Uh-huh. Y así con varias bandas, ¿no? En términos generales, la mayoría de las bandas ya de alto calibre como Def Leppard, pues sí tienen un buen respaldo, ¿no? Sí. Pero cuando ello llega a fallar, pues ni modo, ¿no? Tú que has tocado en vivo, pues sabes que es parte esencial de tu sonido, que tener un buen respaldo, un buen ingeniero ahí, ¿no? Sí, porque muchas veces, aunque sea el buen ingeniero, pues si les llega a fallar algo acá, sí, ya por más que puedan, que quieran hacer, pues ya no van a poder, sí, pues, ¿no? Que la consola, que la, sí, misma corriente eléctrica, que, sí, los cables, que un micrófono, ya, sí, valió, ¿no? Sí, aunque sea muy profesionales, siempre hay fallitas por ahí. Yo me recuerdo también escuchar algunas grabaciones, unas presentaciones de Rob Halford en vivo. Ajá. Cantando sin procesos ni nada, así casi. Así como va. Casi como va, pero. En pues, crudo. Sí, se oía la voz, pero bien horrenda. Sí, sí, claro, porque pues también él necesita, sí, ahí un levantón, ¿no? Sí, aunque Rob Halford canta muy bien, pero de todos modos necesita el apoyo de su. Sí, así a que fuerzas. De la tecnología para sonar, sí, bien cañón, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Donde pues ya nos hace un parate toda la tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero de cualquier forma, yo creo que Def Leppard es de esas pocas bandas cuya calidad era tan buena en vivo como en el estudio, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando de una banda que surgió, como ya habíamos dicho, en Sheffield, por allá del 77, y pues ellos a base de esfuerzo, de echarle los kilos, pues fueron saliendo, ¿no? Fueron ganando más y más adeptos hasta que logran un contrato, ¿no? Para grabar. Estamos hablando de Rick Allen en la batería, Joe Elliott en los vocales, Phil Cole en la guitarra, Steve Clark, que todavía lo podemos escuchar aquí, falleció después en el 91, y Rick Savage en el bajo. O sea, una formación clásica de Def Leppard. Recordemos que, aparte de la pérdida de Steve Clark, pues fue precisamente antes de este álbum que Rick Allen sufre un aparatoso accidente donde pierde un brazo. Un accidente automovilístico, ¿no? Sí. Entonces él, pues, pues tuvo broncas para salir también, para reponerse, para rehabilitarse, más que nada en sus emociones, ¿no? En su estado mental. Y regresa, ¿no? Con una batería adaptada que le ayudó a poder seguir trabajando con un solo brazo. Y lo padre es de que la banda lo acepta así, ¿no? Que con esa limitante. Pues sí. Como son tan cuates, dices, no. Es lo que hemos visto, ¿no? Muchas veces, en el 99% de los fracasos en las bandas, pues se trata de los egos, ¿no? Pero cuando tú tienes un respaldo de una banda que es, pues, como tu familia, prácticamente, pues cualquier adversidad la puedes ir sobrellevando, ¿no? Tal vez igual por eso se tardaron tanto en sacar el disco, Fabián. Pues yo creo que sí. Sí, ahora sí que analizando esto. Creo que aquí está la clave, ¿no? Sí, esa es la clave en lo que se recuperaba bien y se adaptaba a tocar la batería con una sola mano. Sí, porque pues tú imagínate, tú toques el instrumento que toques, el perder una extremidad, pues no manches, es algo traumático. Yo creo que... Yo digo que te acaba, ¿no? Fíjate, ellos igual decidieron aguantar. Tal vez que íbamos a aguantar hasta que te pongas al tiro y exacto, sacamos el disco. Y más un baterista que necesita sus dos brazos. Pero fíjate qué chido aguantarlo en ahora sí que en ese tiempo de adaptación. Sí. Para grabar este grandioso disco que ha sido el más vendido de todos, exactamente, de todos los tiempos en, sí, sí, en la historia de Def Leppard. De Def Leppard, sí. Fíjate. Pero pues él contó con una gran fortuna de tener a estos compañeros en la banda y que lo aguantaron, lo soportaron, le dieron ánimo y apoyo, ¿no? Y salieron adelante con un gran producto. Tal vez por eso ese disco tiene como una magia especial, ¿no? También sí, por lo que encierra, ¿no? Sí, porque ellos también han padecido, pues, los problemas clásicos que ya sabemos en muchos músicos, ¿no? De drogas, alcohol, etcétera. El ego inflado, sobre todo, que es el peor, ¿no? El peor problema. Pero pues ellos supieron reponerse y salir adelante como una banda exitosa, que si ya habían traído detrás 3-4 álbumes de bastante pegada y éxito, pues con esto lo vinieron a confirmar, ¿no? Sí. Como uno de los referentes del rock duro de mundial, ¿no? Es uno de los grandes referentes del rock duro, ¿no? Así es. Y pues venía de esta gloriosa camada rock and rollera de la nueva ola del metal británico. Y podemos ver también que su sonido era muy diferente, ¿no? Y es chistoso decir rock duro porque sí son pesadones, pero suenan finos casi. Sí, no, es melodía. Sí, sonido fino. Es punch, es melodía, incluso tiene... pues momentos de mucha calma, vamos a decir, de todo lo contrario a lo que uno se imagina que es el rock duro, ¿no? Pero con demasiada calidad, ¿no? O sea, no por tener este sonido tan fino dejan de tener ese punch, ¿no? Sí. Porque pues sí es algo característico, y más en una banda inglesa. Sí, porque igual otro grupo fino, hablemos de Van Halen, ¿no? Van Halen. Que también finos, pero no, rudos. Pero Van Halen ya era... eran una bestia estos güeyes, sí, en el escenario, ¿no? Pero eran finos, hablando igualmente, de fineza, ¿no? Por ejemplo, otro referente, pues Bon Jovi, se me hacían también... pues de alguna forma con un sonido afinado, pero... bastante más callejero, ¿no? No sé, se me hacía muy... No sé si por ser de la ciudad de donde son. Es más rock and rollero. Pero ¿no? Sí, mucho más callejero, más rock and rollero, como bien dices. Y pues con sus toques de blues debido a este gran guitarrista que traía, ¿no? Al maestrazo Ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama este? ¿Ya ves? Richie Sambora, ¿no? Sambora, sí. Entonces, pues... esa es la rúbrica de cada banda, ¿no? Aquí podemos ver que los guitarristas, pues, no son tan personalistas, ¿no? No son tan como de un ego, ¿no? De sobresalir, sino más bien de poner la guitarra al servicio de la música de la banda, ¿no? Sí, como que se amalgamaban bien, ¿no? Sí, exactamente. Era como que vamos a pensar las melodías, vamos a pensar los solos, pero todo en bien de la música de la banda. No en el bien de Rick Savage... de Steve Clark o de Phil Collen, ¿no? Sino en el bien de la música de la banda, ¿no? Uh-huh. Y funcionaba, porque a pesar, como dijimos, de la pérdida de su brazo de este baterista, pues él en lo suyo, ¿no? Siguió con esa calidad y pues bien metido, bien comprometido con la música, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves? Pues muy bien. Vámonos con un tema... Otro tema. El tercer tema de este grandioso disco que estamos lanzando. Que vendría siendo Animal. Y dice así. Animal, tercer tema de este grandioso disco llamado Hysteria. Seguimos hablando de este fabuloso material y este que hoy nos traes, Fabián, aquí a compartir con la banda. En realidad es un material de mi esposa, ¿no? Se lo secuestré porque es uno de sus CDs más queridos. ¿Te lo bajaste por ahí sin que se diera cuenta, Fabián? Sí, ¿qué onda? En esta ocasión no traemos vinil, pero traemos un gran material. Algo que yo te quería comentar, que ya veníamos hablando hace un rato, pues es como las bandas, no porque se trate de música de antaño, ¿no? Uh-huh. Como las bandas que se basaban en el blues solían tener mucho feeling, ¿no? Entonces hoy en día yo veo canales de guitarristas o producciones de guitarristas que pues son súper técnicos, pero no tienen ese espíritu, esa alma, ¿no? Ese feeling. Entonces es algo que yo le escuché a Raúl Greñas, guitarrista de Luzbel, ¿no? Que él comenta que, pues sí, ahorita hay demasiada técnica, pero muy poco feeling, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Pues sí, yo he visto también bastantes grupos, incluso de los que tú escuchabas, Fabián, y que sigues escuchando, yo creo. Claro. Muchos grupos europeos muy técnicos. Muy técnicos, ¿eh? Que la verdad no me gustaban, porque escuchaba el sonido así muy cuadrado. Carecen de ese feeling, ¿no? Sí, muy cuadrado. Te digo, no, suenan recuadrados y casi todos suenan igual, bien perfectos en, sí, su, ¿no? En su ejecución. O sea, la perfección es aburrida. A mí no me gustaban, nunca me han gustado. Por eso, haz de cuenta, escucho a Judas. Judas sí conserva esa parte, ¿no? Que es más, más feeling. En la ejecución, que no es una ejecución tan cuadrada. No. Sino que es así un poco más improvisada, ¿no? En algunas cosas, para, yo me imagino, para crear su música, ¿no? Sí, porque volvemos a las bandas clásicas por esta cuestión del sentimiento, de la emoción que transmiten, ¿no? Estábamos hoy debatiendo si poníamos un especial de Def Leppard o de Santana, ¿no? Pero obviamente Santana, pues es un paquete muy grande, ¿no? Para cualquier programa y para cualquier análisis de música. Sí, hay que porque Santana, a pesar de lo que piensan muchos, de que es una música, pues pudieran decir hasta primitiva. Yo he escuchado decir gente que Santana no tiene técnica, que no tiene, pues, sí, a nivel virtuosismo o técnica, que no trae nada, pero pues trae demasiado a nivel composición, a nivel feeling, a nivel improvisación, a muchos niveles trae mucho, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, porque no puedes decir que la técnica sea el feeling, ¿no? Y el feeling y la técnica. Y el feeling y la técnica, como que pueden ser complementos. Yo creo que necesita los dos, pero para mí Santana tiene lo suficiente de los dos. Sí, ¿eh? Y no necesitas demasiada técnica para poder transmitir algo chido, ¿no? Y Santana tiene lo, así como dices, lo necesario para expresarse y expresarse de una manera bien cañona, que yo creo que pocos guitarristas o ninguno, no hay ningún guitarrista prácticamente que exprese las melodías como las expresa Santana. Luego hablábamos de este hiper mega virtuoso llamado Michelangelo, ¿no? El Michelangelo Batio, ¿no? Sí, hiper veloz más bien, ¿no? Hiper, pues sí, vamos a decirle virtuoso y técnico, ¿no? Pero pues realmente llega un momento en que te llega a aburrir, ¿no? Porque pues dices, bueno, ya escuché todo el parloteo de su ejecución a no sé a cuántos beats por minuto. Sí. Pero lo que no llego a apreciar en él es ese cambio de velocidad, ese feeling, ¿no? Sí, recuerdo que una vez vino Michelangelo a dar una clínica aquí a una tienda de música aquí en el centro. Ajá. Me acuerdo que me lancé con el bueno Israel, con el Luis y varios cuates más. Varios cábulas. Llegamos a ver ahí a Michelangelo a su presentación. Y sí, pues llegó acá con su lira de dos brazos, bien sí, cañona. ¿No? Bien panchudo. Tocando una melodía con una mano, luego con la otra por acá, sí, haciendo ¿no? como las armonías. No, bien loco. Pues digo, pues está sorprendente, ¿no? Pues yo no he visto eso, ¿no? Pero pues sí, lo veía y como que sí me sorprendía, ¿no? Algo en cuanto a la técnica no, y, sí. y la velocidad. Es sorprendente. Ahí tengo una foto con Michelangelo. Como para un acto circense sí es sorprendente, ¿no? Sí. Pero pues realmente tú no vas a ver a un cirquero ni a un malabarista. Vas a ver a un músico, ¿no? Ya después ya quise conseguir un material de Michelangelo y creo que tú me lo prestaste uno de la banda Nitro. Nitro, sí. Que era su banda. Dijo, voy a escuchar a Michelangelo. Y ya no te latió. Lo voy a escuchar así ahora sí que a detalle, ¿no? Para ver qué me hace sentir, ¿no? Su música, ¿no? Y no, pues la verdad pues era pura técnica, cabrón, nada de sentimiento. A mí no me gustó. Que yo creo que él no supo equilibrar esas dos partes que dices, ¿no? Por ejemplo, si tú escuchabas a Vinnie Moore, te recuerdas que escuchábamos sí. mucho a Vinnie Moore. O al mismo Paul Gilbert, ¿no? Paul Gilbert muy bueno. Paul Gilbert. Incluso ahorita Guthrie Govan. También es bien bueno, compañazo. Tantos y tantos guitarristas que llegaron a ese equilibrio entre la técnica y el feeling, ¿no? Sí, el virtuosismo acá. ¿Cómo se llamaba este de Black Walker, Kansas? Dwayne, ¿cómo se llamaba? Que para mí... Shaun Lane, ¿no? Shaun Lane. Que para mí, pues para mí, en mi opinión personal, fue el que logró más ese equilibrio, ¿no? Porque pues tenía muchísima técnica, muchísima velocidad, pero sabía llevarse un ritmo de blues... Un mismo de balada sin atascarse, ¿no? O sea, yo creo que él pues cuando tenía que atascarse, pues se atascaba, ¿no? Te voy a llevar la contraria, Fabián. Pero yo creo que en los momentos de melodía le metía chido a la melodía, ¿no? Sí, porque fíjate, yo he escuchado también a Shaun Lane y tiene unas cosas padres. ¿Sabes de cuenta? Luego de repente escucho una melodía padre y de repente la atasca, cabrón, acá con un pinche una velocidad que dices, no, pues ya le puso en la torre a la rola. Ah, bueno, tú consideras, sí, que ella le puso en la, sí, torre. Sí, yo siento que a Shaun Lane le faltó como equilibrar un poquito más, bueno, esas canciones. A mí, ¿no?, me gusta ese. Para mí es un equilibrio el que logra, ¿no? Uh-huh. Porque no se va demasiado a ninguno de los dos lados, pero bueno, uh-huh, podríamos decir que ya es la cuestión de gustos, ¿sí?, ¿no? Pues otro virtuoso pues era Johnny Winter, y pues era un tipo que se atascaba de velocidad también. Ah, pero tocaba chingón. Pero pues sabía bajar esas revoluciones, ¿no? Entonces muy bluesero, muy rock and rollero. Entonces era un tipo que pues sabía él cuándo parar, ¿no? Cuándo meter el acelerador y cuándo bajarlo, ¿no? Sí. La gran ventaja que él tuvo fue de basar su música en el blues, ¿no? Entonces eso ya te da muchas armas para ser un guitarrista muy emotivo, ¿no? Sí. Sí, ya sabes que hay muchos guitarristas muy buenos, ¿no? Hace rato mencionaste a dos de los más picudos, a Randy Rhoads y a Van Halen, y tenían esas mismas características, ¿no? Sí. Pues ellos, pues tenían la capacidad técnica, pero sabían trabajar muy bien las melodías, ¿no? Sí, o sea, cuando trabajaban la melodía con feeling, lo hacían soberbio, ¿no? Sí, he escuchado algunas grabaciones de las últimas que ha sacado Van Halen. Y dije, voy a escuchar el sonido de cómo está sonando Eddie, ¿no?, en la guitarra, ¿no? Y lo escucho y digo, no, pues sigue manteniendo su onda, su estilo, ¿no? Pero suena padre, que no sé, que no aburre. Y aparte, pues como es un músico ya maduro, pues ya no puede andar payaseando, haciendo cosas que... Pero ahora sí que cada disco que saca Van Halen, yo creo que lo puedes disfrutar bien chido, ¿no? Porque no es repetitivo. Y es que es una evolución, ¿no? Yo creo que él nunca deja de crecer, nunca deja de evolucionar, porque pues es un superdotado. Sí. Van Halen, Eddie Van Halen. Nos vamos con la siguiente canción. Pero hoy no estamos escuchando a ninguno de esos, güey. Estamos escuchando a Def Leppard, ¿no? Sí, pero pues Def Leppard es una... Pero bueno, es una cosa que te lleva a otra, porque pues hablamos de bandas de gran calidad que ponían por encima de todo la melodía y el sentimiento, ¿no? Entonces, sí, la siguiente rola es una muestra de ello, del álbum 1987, Hysteria, Love Bites. Does he look like me? Love Bites, mordeduras de amor. Este tema relajante, mordeduras de amor, que estamos escuchando aquí. Se me olvidaba el micro. Muy bien, mordeduras de amor me sonó como algo salsero, ¿no? Pues igual como... Sí, hay un título que lleva algo así. Quisiera ser un pez, ¿no? Pero bueno. Me platicabas de este tema, Fabián. Bueno, de esos temas que estamos escuchando que te traen recuerdos, ¿no? Sí, de traen antaño. Grandes recuerdos porque pues es la época en que pues, uno era quinceañero, tú sabes, y andas ahí con la noviecita. Eras quinceañero porque también eras ñero, ¿no? Era ñero, ñero del barrio. Sí. O sea, imagínate un puberto del barrio, pues un quinceañero, ¿no? Dale. Pues andaba uno en las tocaditas acá, cotorreando con las chavas, con muchas amigas, con muchos amigos. Y pues siempre había un momento, ¿no? Apto para poner algo de Flepar, ¿no? O sea, sobre todo estas baladitas, que sí, ciertamente así eran melosas, pero pues, ¿no? Pues a quién no le gustaban, ¿no? Sí, eran buenos temas. Sí, eran excelentes temas. Y más que nada... que tuvieron su momento en la historia y fue un punto de gran importancia para el rock, para el mercado del rock, porque pues vemos que sus competidores pues era el pop, pues todavía estaba fuerte Michael Jackson, estaba Madonna, uh-huh. Estaba George Michael, todas estas bandas en un contexto, ¿no? Estaba también muy fuerte el rock, pues vamos a decir el tipo dark gothic, ¿no? Como The Cure. Ah, sí, sí. Algunas bandas también electrónicas como Depeche Mode. Estaba el thrash ya, ¿no? Estaba el thrash muy fuerte. Metallica, pues, estaba por sacar su Injustice for All. Entonces había dentro del mercado de la música muchos géneros, ¿no? Que competían por el favor del público. Pero yo creo que pues el que tuvo más éxito fue el hard rock, ¿no? En la época, el glam metal y el hair. Porque pues fueron los que generaron mayor atractivo y mayor número de ventas. Y hablábamos de que dentro del género teníamos pues menos glam, pero más rockeros a los Guns N' Roses. Teníamos a los Cinderella, ¿no? También. A los White Lion, los Faster Pussycat, los Motley Crue. Estaba Scorpions. Los grandes competidores, los Motley Crue, ¿no? Los Scorpions, uh-huh. Que era pues lo mejor que había de Europa, junto con bandas como Accept. Sí, Scorpions siendo de Alemania. Los, ¿no? Scorpions siendo de Alemania, pues de veras, no hemos tenido un especial de los Scorpions, pero sería algo genial. Sí. La pandilla de Klaus Main. Entonces, pues Def Leppard, sabiendo que tenía grandes competidores, pues tenía que hacer esta música de gran calidad, ¿no? Pero ellos tuvieron un gran mérito en hacerse de colaboradores, pues aquellos que ya tenían mucha experiencia, ¿no? En la producción y en la grabación. También ya comentamos que pues a partir de los 90 pues todo cambia, ¿no? En la escena, ¿no? Porque deviene una oleada de música alternativa liderada por el grunge. A raíz de que surge el impacto de este álbum de Nirvana, el Nevermind, entonces pues las bandas que había, la mayoría pues dejaron de lado las producciones ya tan costosas, tan super producidas, como bien has dicho, tan super producidas, tan podríamos llamarles también tan artificiales, ¿no? Entonces la música que empezó a llamar la atención fue aquella música que era sencilla en su esencia, que no requería demasiada producción, ni en composición ni en ejecución, ¿no? O sea, era música muy básica, ¿no? Uh-huh. O sea, tres acordes y vámonos. Volvieron como que a los rudimentos del punk, ¿no? Sí. Y algunos sobrevivientes, pues, como, vamos a decir, como Metallica, ¿no? Ya fueron a la baja con producciones, pues ya más de menor calidad, ¿no? Es que ya, ya no tuvieron esa aceptación del pueblo, del público, ¿no? Sí, ese disco de Nevermind, yo lo que noto es de que supieron explotar muy bien el... ¿Cómo se llama? La expresión del sonido. Sí. Tanto de la interpretación del artista como del sonido del, sí, en sí de la grabación. Ajá. Y dándole así como una expresión mucho más cañona, ¿no? Sí. En las partes elevadas, ¿cómo te impactaba ese sonido tan cañón, no? Sí, o sea que eran buenos acentuando aquellas partes, uh-huh, que requerían ser acentuadas, ¿no? Sí. Y las partes que tenían que modular hacia abajo, pues, uh-huh, las suavizaban, sí, de una manera genial. Y esa ya fue una combinación entre interpretación y producción. Es lo que de repente se perdió en el hard rock, ¿no? O sea, yo pienso que de repente el hard rock se saturó de todo eso, ¿no? Que sonaba plano, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues sí hubo ya en la época buenas producciones. Si hablamos del contexto de lo que comentamos, el año 91 o 92, pues tenemos el Rust in Peace de Megadeth, que fue un excelente disco, ¿no? El álbum negro de Metallica, Pantera sacó el Vulgar Display of Power, el Cowboys from Hell. Sin cañones. O sea, producciones que nos demostraban que pues sí había con qué, pero la gran novedad no era esa exageración, ¿no? No era esa magnificación del sonido, ¿no? Como venían haciendo estas bandas, sino que la novedad era pues volver al rudimento, ¿no? De la música. Volvemos a lo de los Ramones, ¿no? A lo de los Pistols, tres acordes, una base rítmica, tres integrantes y vamos, sacas una producción, ¿no? Los White Stripes, los Pixies, no sé. Sí, fíjate que esas producciones estaban padres porque eran, llamaban tanto la atención. Ya sabes que impactaron también como novedad, ¿no? Sí. Hablando de los Sex Pistols, ya sabes que venían bandas anteriores a ellos como Queen, ¿no? Que venían haciendo, sí, unas producciones bien cañonas, ¿no? En cuanto a trabajo en estudio, con unos, ahora sí, super, super trabajos. Sí. Y de repente se encuentran con la llegada del punk y dicen, ay, güey, pues vamos a regresar a las raíces de nosotros. Exacto. Para volver a hacer ese tipo de música sencilla, ¿no? Es que yo creo que la música es tan sabia en su esencia que, pues cuando la misma música se va acelerando ya hacia derroteros súper espectaculares, la misma música pone freno, ¿no? Uh-huh. Y se regresa, ¿no? A las bases, ¿no? Que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Ya cuando, pues vamos a hablar de las superproducciones de los Beatles, como Sargento Pimienta, ¿no? Como el álbum blanco, pues de repente viene la onda de Black Sabbath, ¿no? Que, uh-huh, que vuelve a las bases, ¿no? Y cuando el rock progresivo hace su aparición y las grandes producciones de Queen, pues viene el punk, ¿no? Sí. Y en los 80s, cuando aparecen todas estas bandas, por un lado del hard rock y la segunda ola del rock británico, que eran los New Wave, los New Romantics, vuelve a poner un freno, ¿no? Uh-huh. Con la aparición de música como el hardcore, ¿no? Uh-huh. Que en su esencia, pues es muy básico. Y también ya en los 90s aparecen estas bandas de rock alternativo, uh-huh, y posteriormente el Britpop, sí, pues de Oasis, de Blur, todo este rollo, ¿no? Y vuelve a poner freno el rock and roll, ¿no? Sería bueno analizar un poquito ya después hacer un programa del grunge. ¿El grunge? De la música alternativa. Claro. Porque ya ves que surgieron bandas, digo, ya hablábamos de Nirvana, de Pearl Jam y muchas otras bandas que traían, de alguna manera tenían algo diferente, ¿no? Siendo de la misma época, sonaban diferente, no sonaban exactamente con las mismas influencias. Y es que hay que recalcar una cosa, estamos hablando de todos estos rollos, uh-huh, este programa es referente a Def Leppard, pero no está fuera del tema. Sí, porque, todo se liga. Porque es el contexto en el que se desarrolló la música de Def Leppard, ¿no? Sí. O sea, siempre ha habido una disputa por el mercado y en cuanto a estas bandas geniales de hard rock, hablábamos de Van Halen, de Motley Crue, de Bon Jovi, del mismo Def Leppard, pues de repente ven cambiar el marco del mercado, ¿no? O sea, los referentes ya no son ellos. Uh-huh. De repente cambian drásticamente, pero el análisis es por qué, ¿no? O sea, uh-huh, porque yo pienso que esta calidad tan grande que alcanzan, esta magnitud de música tan tremenda que llegan a ser, pues trae un costo, ¿no? Porque el mercado se satura de eso. Y entonces es cuando la gente pide otra cosa, ¿no? Entonces hay que saber adaptarse como que a esos cambios, ¿no? Sí, porque punto igual la gente como que ahí está, ¿no? Como que sobrellevando lo que va saliendo. Porque yo recuerdo también el disco que no sé, creo que no lo hemos lanzado. Uno de Skid Row. Ajá. que sí se lo sacaron al inicio de los 90s, ¿eh? ¿Cómo se llama? Slave to the Green, ¿no? Sí. Ese disco lo lanzaron casi cuando empezó el, ahora sí que la explosión del grunge. Los esclavos al y es un gran disco, pero molino. Pero ya no pudo captar la atención del público masivo porque ya lo estaba acaparando ya Nirvana, ¿no? Y Pearl Jam y todas esas bandas. Pero no dejaba de ser un gran material, ¿no? El claro, pero precisamente es por ello que se menciona la saturación del mercado, ¿no? Porque digo, pues ya todo el mundo superproducía, ¿no? O sea, sí. ya era algo ya abrumador. O sea, todas las producciones eran buenas. Pero es como, vamos, como en los 70s cuando salieron tantas bandas fregonas de progresivo. O sea, en un principio eran una novedad, pero de repente la gente dijo, no, ya no, ya no. Es o que, sea, es sí, que llegó el punk. Sí, siguen siendo, sí, siguen siendo fregones los progresivos, pero pues ahora ya no queremos eso. Sale el punk y es un trancazo, ¿no? Muy grande. Sí, es que también las generaciones van cambiando, ¿no? Claro. Ya ves, los chavos aceptan más el punk, ¿no? Y los que ya habían escuchado a los progresivos, pues como que dicen, no, pues esta música qué tranza, ¿no? Y a su vez, el punk, pues da pie a que venga el heavy metal, ¿no? Porque es el, pues como que su papá casi casi, ¿no? Sí. Porque le da pie a un nuevo sonido, entonces. Sí, al trash, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí. Sí hay un cambio, tanto en gustos como generacional, ¿no? Sí. Porque las generaciones se van sucediendo y los cambios van ocurriendo, ¿no? Y digo, y las compañías se van adaptando también a las nuevas generaciones de artistas que dicen, a ver qué trae este cuate, ¿no? Y surgieron compañías que sí fueron arriesgadas para sacar grupos, ¿no? Que igual a lo mejor otras compañías lo rechazaban, ¿no? Y es el caso de muchas bandas, ¿no? Que vemos que fueron rechazadas por muchas compañías, pero no faltó la compañía que quiso arriesgar en ellos. Apostó por esa banda y hicieron el cambio, ¿no? Así es. Bien. Y fue un buen cambio. Sí, sí. Pues vamos a otro tema antes de los... De los saludos. De los saludos, ¿no? Sí. Y esto se llama Pour Some Sugar on Me, que es un temazo. Y todos los fans del rock and roll lo van a recordar. Ahí va. Can I be your man? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h Esto fue Pour Some Sugar on Me, de este pues, álbum que hoy les venimos presentando, de esta genial banda británica de Sheffield llamada The Flippard. ¿Sí o no, Arturo? Así es. Gran grupo. Y yo recuerdo que también en la época pues era muy común pues que trajeras tu playerita de la Gran Bretaña, ¿no? O sea, los rockerillos así de barrio, sí. No sé, les daba mucho por pegarse la bandera de la Gran Bretaña en la chamarra, en los tenis, en los calzones. Sí, no traían la mexicana porque pues aquí... Sí, porque pues de alguna forma... No se identificaban con el rock, ¿no? De alguna forma esa es también una evolución, ¿no? Que hemos tenido, o sea, el darnos cuenta de quiénes somos. No menospreciar tus raíces y tu nación, pero siempre hemos sido conscientes de que pues de esta isla de Inglaterra y en general de la Gran Bretaña... Pues han venido las más grandes bandas de rock, ¿no? Sí, y esa bandera ya la identificábamos mucho con el metal, ¿no? Ya sabes que muchos grupos traían esas banderas siempre acá en sus discos. De hecho, por eso lo menciono, porque, pues sí, para mí era como un referente, ¿no? De pues, Inglaterra, pues el metal, ¿no? O el rock pesado, ¿no? Sí, como que fue una buena táctica de mercadotecnia, yo creo que. Y aparte, bueno, siempre ha habido buenas bandas gabachas, ¿no? Pero nosotros pensamos que Inglaterra tiene una magia, ¿no? Una magia muy especial, ¿no? Y bueno, yo cuando escucho a Def Leppard, pues sí me viajo, ¿no? Me viajo a, también como decía anteriormente, a esa época, pero más que nada a una tierra donde se saben hacer las cosas, ¿no? Donde el rock and roll, el metal, el rock duro, pues no es un pasatiempo como aquí, ¿no? Sino que es una industria, es un empleo y es una forma de vida. ¿Cuántos músicos ingleses no hemos visto que... En las entrevistas, pues al cuestionarlos acerca de su inclinación a la música, pues ellos refieren que, pues yo no podía estudiar, no tenía para estudiar, pues era yo un obrero, gente de la clase trabajadora, y es verdad, la mayoría de las biografías de músicos ingleses que vas a ver, pues era gente de la clase trabajadora, ¿no? Sí. Entonces, ellos deciden, pues, vamos a hacer música y vamos a salir de pobres, ¿no? Pero vamos a hacerlo de una manera profesional. Pero vamos a hacerlo profesionalmente. Con todo lo que implica, ¿no? O sea, la dedicación, el compromiso, el profesionalismo y establecer una estructura que nos permita llevarlo a sus más grandes consecuencias. Ahora, si tú estás en un lugar donde tienes de competencia a Queen, a los Rolling Stones, a los Beatles, etcétera, etcétera, pues imagínate si no vas a ser grande, ¿no? Fíjate, por ahí comentaba también en un video John Lennon, sí, que su máximo reto para él era crear algo sin tener siquiera grandes conocimientos. Exacto. O sea, que ser un ignorante y poder crear grandes cosas. Y dice, y lo logramos, cabrón, porque hicieron grandes cosas con pocos recursos, ¿no? Para él lo importante, como él dice, yo en la escuela no aprendí nada. Lo único importante fue aprender a leer y escribir, porque ya de ahí yo ya me dediqué ya de lleno a hacer lo que yo realmente quería, ¿no? Sí, para claro. Mí ya estar en la escuela ya era una pérdida de tiempo, porque pues ya no, yo no iba a hacer lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Pues que realmente yo creo que es tan valioso el conocimiento académico, el que obtienes en una universidad, como el conocimiento empírico que te va dando la observación y la vida misma, ¿no? Sí. O sea, yo creo que están a la par en tanto que tú lo sepas aprovechar. Porque pues mira, vamos a decir que hay músicos que tienen hasta doctorados en jazz, ¿no? Y pues John Lennon pues jamás tuvo un documento, ¿no? Sí. Ahora, pues tampoco lo tuvo Brian May, no, o Freddie Mercury, ¿no? Sin embargo, pues son grandes eminencias en la música. Sí, es que fueron muy creativos, ¿no? Y la creatividad, decir, muchas veces le gana a la educación, ¿no? Yo creo que cualquier ser humano tiene esa capacidad de absorber lo mejor de su medio ambiente y de su educación empírica y ponerlo a los pies de crear algo genial, ¿no? Sí, lo importante es que seas consciente de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque igual dices, me voy a preparar porque sí quiero estudiar, porque quiero agarrar estas bases, ¿no? Y está bien. Igual tú tienes otra manera de pensar. Dices, no, pues yo quiero hacer esto, pero necesito tiempo para crear mis cosas, ¿no? Como lo que hizo Bill Gates, ¿no? Ya no concluyó su carrera porque ya tenía unas ideas bien revolucionarias que solamente él dándose su tiempo podía lograrlas, ¿no? Pero fíjate que también eso de que no estudiaron, pues es entrecomillado. Bueno, porque, ellos sí, ya. Porque, por ejemplo, John Lennon, pues este canijo estudiaba, por su cuenta, ¿no? Él estudiaba pues, arte, sabía de pintura, sabía de escultura, sabía de poesía, él escribía poemas, sí. Era un artista. El mismo Paul McCartney se rodeó en la época de la psicodelia, se rodeó de los mejores literatos ingleses. Él iba a debates, él iba a mesas redondas con escritores, él conocía poetas también. Entonces ellos tal vez no entraron en una universidad, pero sí tenían esas ansias de aprender que yo creo que todo músico tiene, porque sí, yo por ejemplo sé que tú lees mucho, sí. Y todos los músicos, aunque no lo crean, sí. Jóvenes, todos los músicos nos da por leer y aprender otras disciplinas que a fin de cuentas nos vienen sirviendo para lo que venimos haciendo, ¿no? Sí, yo siento que John Lennon se refería más que nada a que no estaba estudiando lo que él realmente quería, ¿no? Ah, claro, es que en la música, pues yo pienso así, que son contaditos los músicos que realmente empezaron estudiando música, sí. ¿No? O sea, pues ahí tenemos el caso de Randy Rhoads, ¿no? O de Ingrid Malmsteen, ellos sí empezaron estudiando música. Pero la gran mayoría de los músicos ya afamados que se han forjado a través de la historia, pues han sido hambrientos de estudiar muchas cosas, ¿no? Sí. El mismo David Bowie es todo un conglomerado de conocimientos. Porque yo pienso también, Fabián, que también nosotros lo hemos vivido acá. Hasta cuando ibas a la secundaria, yo me imagino que en determinado momento pensabas, estoy perdiendo el tiempo aquí, cabrón. Yo quisiera estudiar esto y enfocarme en esto. No, sí. Vas a la preparatoria, yo no quiero estudiar esta madre, yo quiero irme directamente a lo que me gusta. Exacto, ¿no? Pero en ese viaje vienes, aunque no quieras o aunque no te des cuenta, estudiando muchas cosas, ¿no? O sea, porque pues lees muchas cosas, te nutres de otras disciplinas y aprendes infinidad de cosas. Tú simplemente es un cábula que pues, le sabe mucho a la electrónica, a las computadoras, y luego me vienes platicando de muchas cosas que has estudiado. Entonces, pues yo creo que el músico, como todo artista, es alguien ansioso de mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Muchas veces, triste es decirlo y es la verdad, no nos enfocamos a estudiar un 100% o un 1000% la música. Sí, porque... No, pero sí, como que la vida nos va llevando a agarrar varias cosas que a fin de cuentas te sirven para tu experiencia como creador, ¿no? Porque, pues imagínate, yo te pongo un caso también... En el que yo pienso es el cineasta González Iñárritu, pues es un comunicólogo, ¿no? Y él era locutor y luego hacía comerciales y la fregada, ¿no? Pero una cosa fue llevando a la otra. Entonces realmente hay países como México, pienso yo, que es una de las cosas que tiene mal el sistema educativo. Yo pienso que de pequeño te deberían detectar tus aptitudes y tus gustos y meterte de lleno, ¿no? Apoyarte para que estudies eso que quieres, ¿no? Y ya desde chavo. Este güey quiere ser músico, órale, métanlo, ¿no? De lleno. Eso se da en algunos países, ¿no? Aquí no. Aquí tú tienes que, para ser músico sin varo, sobre todo si es un músico sin varo, pues a lo mejor te metes de mecánico un rato, o luego te metes de repartidor, o te metes a hacer cosas que nada tienen que ver con lo que a ti te apasiona. Pero digamos que esas experiencias de vida te vienen sirviendo como para nutrirte tu ser creativo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una compañera cantante que es Alexan, que es una excelente pero fregoncísima artista plástica. Y yo te puedo decir que eso que ella sabe desarrollar en la plástica le viene sirviendo a la música. Sí, cómo no. Pero desgraciadamente en este país no tenemos ese enfoque de especialización. O sea, hay una carencia de especialización. Porque sí, lo más justo es decir, bueno, si yo quiero ser músico, pues desde morro que se me impulse a ser músico. Pues sí, que se te Entonces nosotros, para... desgraciadamente, pues yo he tenido varias chambas y estudios que no tienen absolutamente nada que ver con la música. Y a fin de cuentas no somos músicos o en mi caso de 24 horas al día. Pero yo creo que lo que uno va aprendiendo, pues sí nos sirve. Simplemente aquí estamos haciendo algo de locución, sin ser locutores, pero nos ha servido un montón, cabrón. Algo de locochón. Porque la verdad que a mí me ha permitido expresarme de otra forma ante la gente. Una forma en la que yo no sabía que podía expresarme. Sí, fíjate, estuve escuchando una plática de un científico, no recuerdo su nombre. Así es. Entonces le preguntaron, ¿no? Que cuál era el mejor sistema para que la gente pudiera aprender, ¿no? Ajá. Y él contestó que la mejor manera era hacer las cosas sin saberlas. Hacerlas y sobre la marcha vas aprendiendo. Le diste al clavo. Y sobre la marcha vas aprendiendo. Pero también dijo otra cosa importante, déjame acordar. Que fue hacer las cosas y qué más. Ah, sí. Y juntarte, rodearte con gente que está dentro de lo que te gusta hacer. Esa onda, sí. Para que absorbas de manera así, por osmosis, él le llama así. Exacto. Vayas asimilando todos esos conocimientos. Y es muy, muy, muy, muy cierto, Fabián. Sí. Porque a fin de cuentas, si yo soy músico o quiero ser músico y me rodeo de puros contadores, pues estoy absorbiendo muy poco, ¿no? De lo que me interesa. Claro, voy a ser a lo mejor alguien que sepa de contabilidad o de atletas, ¿no? Voy a saber mucho de atletismo, pero pues poco de mi... Que igual te sirve, o sea, no es aislarte ni privarte de otros conocimientos. Pero si tú quieres ser músico, al menos mi consejo para la juventud es, pues, cómprate libros. Lo que uno hacía de joven, ¿no? Sí. Cómprate libros de música, consíguete videos, que ahora que es muy fácil. Conéctate con chavos que tengan tus inquietudes. Que socialices. Arma tu banda, aviéntate palomazos, socializa, ve a las tocadas, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres crear música, pues empezar a crear, ¿no? Y es lo más importante, lo que tú dices. Quiero hacer música, pues la hago, ¿no? Investigo un poquito cómo utilizar un secuenciador, cómo grabar en la computadora, cómo arreglar, cómo escribir una letrita y lo hago, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es tanto, pues vete a estudiar una carrera y de aquí a que pasen otros 8 años vas a ser músico, pues no es válido. Sí, no. Hoy, ahorita, empieza tu carrera, ¿no? Sí, yo creo que yo no lo enfoco por esa parte, ¿no? Dice, no, pues yo ya me dediqué a hacer las cosas en lugar de ponerme a estudiar tanto, no, sobre la marcha fue aprendiendo, es, ¿no? Es que John Lennon se fue directo, ¿no? A la yugular, a lo que tenía que hacer lo hizo y vamos. Y se rodeó de pura gente que estaba conectada sobre lo mismo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? En la vida tienes que ir en un sentido práctico y utilitario, ¿no? Vete directo a lo que tienes que hacer, ¿no? Ya si en el viaje aprendes de filosofía, de poesía, de diseño, lo que tú quieras, no está mal, no está mal. Pero tu viaje principal es ese, ¿no? Tu meta debe de ser esa. Fíjate una anécdota padre de Barry White, que una vez él comentó. Sí lo conoces a Barry White, sí, ¿no? Barry, un cantante, ¿no? Sí, platica que un tiempo estuvo en la cárcel porque creo que fue delincuente. Ah, no, de chavo, lo agarraron robando. Fíjate, él también aprendió, por ejemplo, a abrir carros, a saltar casa, estaba, habitación. Ya sabes, estaba en una necesidad bien cañona y que tuvo que robar, pero lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Okay. Y dice que estando en su celda, pues de repente su celda creo que daba a la calle, en una ventanita. Y por ahí escuchaba de repente música y escuchó una rola de Elvis Presley. Y le gustó tanto la canción que dice, no manches, yo quiero hacer música. Exacto. Y cuando salga de aquí me voy para allá, ¿no? O sea que a la ciudad donde podía, sabía que él podía llegar y contactar con alguien para hacer música. Dice que se fue para allá y llegó a un estudio de grabación. Y ¿saben qué? Pues yo quiero aquí aprender, quiero dedicarme a la música. ¿Qué sabes hacer? No, pues no sé hacer nada. Pues bueno, pero yo quiero chambear de lo que sea. Pues ya empezó, ya sabes, barriendo, limpiando y haciendo cosas. Pero se metió. Y poco a poco, pues ya sobre la marcha fue aprendiendo. Y digo, fue aprendiendo de los que chambeaban ahí, ¿no? De los ingenieros. Y hasta que empezó a sacar su música, ¿no? Empezó a crear su música y fue bastante exitoso. Y tú sabes que el problema muchas veces es que la persona, no sé qué palabra dijiste hace rato, yo digo, la persona pierde el contacto con la música, ¿no? Pierde el foco de lo que es la música, ¿no? Entonces, pues yo conozco muchos camaradas que siempre han querido ser músicos o siempre han sido músicos. Pero pues de repente, por azares de la vida y del destino, pues bueno, ya acabaron en una fábrica, en una empresa, ¿no? Pero por su misma, no sé, onda ya laboral que traen, pierden totalmente el contacto con la música. Ya no agarran el instrumento, ya no estudian, ya no practican, ya no graban ni siquiera un pequeño demo, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues realmente ellos están perdiendo ese foco, ¿no? Y yo digo, muchas veces le tienes que entrar a trabajar de otras cosas, ¿no? Pero no pierdas ese foco, ¿no? Si tú tienes que trabajar tal vez en una fábrica para comprarte un Marshall, pues que sea ese el objetivo, ¿no? Sí. Y no dejes de estudiar, no dejes de practicar, cabrón. O también, si te gusta realmente la música, pues trata de conseguirte una chamba relacionada con la música, ¿no? No siempre se puede, eso es una gran verdad, ¿no? Pero vamos a tratar y vamos a intentar algo relacionado a la música, que es lo ideal. Y ahora, hoy en día, pues yo creo que hay muchas opciones, Fabián. Sí, claro. Vamos a ver. Y es cosa de buscarle. Y pues, sobre todo aferrarse, ¿no? Aferrarse, ¿no? Pues ¿cuántos músicos ahorita no están dando clases, ¿no? Sí, como tú y yo, ¿no fue? O están hablando del rock and roll a través de las ondas hertzianas del internet. Bueno, vamos a las, como dicen cuate. Las ondas marcianas del internet. Y eso es estar en contacto con la música. Y la siguiente rola de este álbum es Armageddon It. Armageddon It. We'll be right back. He counted on America to be passive. He counted wrong. Y anteriormente escuchamos Armageddon It. Cantamos estos dos temas seguiditos para ahorrar un poco de tiempo y que no se nos acabe. Sí, lo que pasa es que es un discazo tremendo y bien largo, ¿no? Sí, pero sí vale la pena echarlo todo, ¿no? Claro. Sí. Bien. Y bueno, la idea de presentar también este material, pues es que las nuevas generaciones se vayan dando cuenta también de que ha habido un pasado glorioso en el rock and roll, ¿no? De que no estamos hablando de cosas efímeras o de cosas que surgieron por casualidad, ¿no? Hay una planeación muy buena detrás de todo esto. Hablábamos de bandas que hoy en día tienen mucho potencial, pero o bien les ha fallado el planear su producción, su producto, o no se han hecho de los contactos suficientes, no se han movido en la escena, como podríamos decir. O que les falte ese callo, ¿no, Arturo? Para saber llevar las dos cosas. Sí, es, ¿no? Que lo que es bien importante en una banda para que se pueda dar a conocer es hacer contactos, Fabián. Contactos, exacto. Cosa que muchas veces no sabemos cómo hacerlo o nos da pena, ¿no? Movernos. Exactamente. Pero ahora sí que hay que romper eso y ir a acudir a reuniones, ¿no? Donde hablen de temas rockeros y cosas así, porque muchas veces invitan a gente de la industria. O sí, gente de la industria con la que puedas hacer contactos y empezarte a mover, ¿no? Con ellos, ¿no? Ya con gente experimentada, ¿no? Dentro del medio, ¿no? Te platiqué del video de Markovich que vi, ¿no? Ajá. Donde él decía, en términos claros y pelones, decía, bueno, es que pues hay que aprender muchas cosas, hay que estudiar, pero no tanto de la técnica o de cómo elaborar la música, ¿no? Porque pues es un supuesto que ya lo traes, ¿no? De aquí de lo que hay que estudiar es de cómo sacar las ideas musicales adelante. Pero también él se quejaba de una pregunta que le hacen, porque le preguntan o le dicen en relación a cuando un miembro se sale de la banda, alguien comenta, pues es que nadie es indispensable, ¿no? Dice, es una afirmación de las que más me molestan, porque eso de decir que nadie es indispensable, pues es una falacia. Pone un ejemplo. Dice, imagínate que empiezas con 4 socios, 5 socios, una nueva empresa para producir algo, envases de plástico. Entonces, todos le entran con 20,000 pesos. Dice, entonces la empresa crece y ya no posees tú el 20% de las acciones en 20,000 pesos. Ese 20% se convierte en 20 millones. Empiezas con 20,000, pero se convierte en 20 millones. Entonces el hecho de tú decirle a uno de los miembros de la sociedad, pues nadie es indispensable. Entonces como decirle, pues llégale de la banda, ¿no? Es lo que pasa en la música. Entonces, él refiere que las bandas ya de gran envergadura, pues no pueden hablar en términos de, bueno, nadie es indispensable, porque si tú, por ejemplo, hablas de los Caifanes, de Café Tacuba, o de Pink Floyd, de quien sea, simplemente el querer desechar a un miembro porque no es indispensable es decir, bueno, pues vamos a retirar 20 millones de acciones, ¿no? O vamos a eliminar ese 20% que tiene este accionista, ¿no? Entonces el hecho de ver la banda como una sociedad, ¿no? Donde sí tienes que ser indispensable, porque tú tienes las acciones, ¿no? Tú tienes parte del total, ¿sí? De los beneficios de la banda, o llámale la empresa. Entonces a veces el no ver la banda o la sociedad como una empresa, pues es caer en que pues cada quien va a hacer lo que quiera y cuando el miembro X, Y o Z se quiera alargar, pues se va a llevar el nombre de la banda, se va a llevar hasta las rolas y va a hacer lo que quiera, ¿no? Que es lo que ocurre con muchas sociedades llamadas bandas, ¿no? Entonces, él refiere este ejemplo. Y eso sucedió con ellos, ¿no? Sí. Que él creo que él tenía los derechos del nombre, ¿no? Exacto, pero precisamente dice, yo platiqué con José, es Joselo, ¿no? El del Café Tacuba. Y dice, a ver, ustedes son 4. Dice, obviamente cada uno tiene 25% del nombre de la banda, ¿no? Y de las acciones. Y dice, pues se me quedó viendo como diciendo, pues sí, güey, ¿no? Y es en realidad lo que hay que recalcar, ¿no? Cuando tú empiezas una sociedad o una banda, pues tú no sabes si va a crecer. Sí, porque igual pueden referirse a que no es indispensable, que la banda puede seguir funcionando. Exacto. Pero no pueden hacer a un lado completamente lo que los beneficios que tiene ya se registran. Los beneficios, vamos a llamarle económicos, uh-huh, pero también hay beneficios creativos y beneficios musicales. Sí, por eso acuérdate, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Todos los derechos. Porque pues el hecho de que tú hiciste una rola con tu camarada que te llevabas bien y un día se pelean los dos güeyes, pues no quiere decir que ya seas desechable tú o él, ¿no? Uh-huh. Hay una sociedad, cabrón, acuérdate de Lennon y McCartney, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos firmaban como Lennon y McCartney sabiendo que o uno o el otro había compuesto la rola, pero decían, pues para que nadie le gane al otro en billete. Que sea parejo, ¿no? O en beneficios de esta sociedad, pues vamos a poner Lennon y McCartney, cabrón. Y que sea parejo y que cada quien se lleve su varo, ¿no? Y muchas veces para evitar tanto papeleo, ¿no? Y para evitar broncas judiciales y hasta para que se acabe la amistad, ¿no? Mm. Porque tú sabes que ya viendo, ahorita por decir tú y yo hacemos una sociedad, pero pues no tenemos ni en qué caernos, ¿no? Pero ¿qué tal si de repente pues ya hay 20 millones de por medio? Pues entonces ahí sí va a decir uno, ¿qué onda, güey? ¿Dónde está mi lana, no? Sí, pues sí. Entonces, pues también hay que ver la parte, pues de las finanzas. De las finanzas, de la cuestión de cómo llevar una sociedad, cabrón. Porque es una sociedad de trabajo y es un equipo también, ¿no? Donde yo pienso que nadie es más importante que nadie, ¿no? Uh-huh. Todos pesan igual. Si sabes tú llevar con equilibrio una banda, ¿no? Así es. Sí, ¿qué, Fabián? Manda saludos de una vez, ¿no? Vamos a mandar saludos. Tú primero. Bueno, pues saludos a cada banda que nos acompaña a través de esta estación llamada CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Simón. Vamos a saludar a nuestros amigos Alexa, que ya sabes que es una fiel seguidora. Sí, aquí un saludote, Alexa. Manda saludos a Alexa, dice que es una de sus bandas favoritas, Def Leppard. Qué chido. Es una gran banda. A nuestro buen amigo Sergio Núñez, también, que está por acá. A su buen amigo Lobo. El Lobo. El buen Lobo, Luis Lobo. Este gran rockero, metalero. De aquí de Santa Catarina. Exactamente. Bueno, vivía en Santa Catarina, pero creo que ya vive en otro lado, el buen Lobo. Nos está escribiendo el Lobo ahorita a ver qué onda, a ver qué nos dice. Y también a su hermano Luis. A ver si le late Def Leppard. Sí, yo creo que sí le late Def Leppard. Sí. El buen Lobo es muy abierto a lo que es los varios géneros. Del rock and roll. Del rock. Así es. Nuestro buen amigo Leonides, que ya también estuvo por acá hablándonos de. Del blues. Así es. Practicándonos algunas cosas, algunas experiencias. Y el buen Leonides. Mi sobrino Juan Pedro, que también está por ahí escuchándonos. También muy rockero mi sobrino. Él maneja trailer, Fabián, y de repente se avienta sus largas rutas. Y ve escuchando puro rock. Escuchando puro rock, ¿qué sabes? Qué chido. Es lo bueno, ¿no? No hay nada como mantenerse despierto con una buena dosis de rock and roll. Sí, mi buen amigo también, Armando Rojas. También muy rockero, mi buen amigo Armando. Saludote, Armando. Bien, pues tú, Fabián. Pues yo voy a mandar saludos a la banda de aquí, de San Andrés, de La Reynosa, de Santa Bárbara, Santa Catarina, San Martín y los alrededores de Azcapotzalco, que es una banda muy rock and rollera, la de Azcapotzalco. También a la banda de acá de la Anáhuac, Tacuba. Allá hay puro reggaetonero, ¿no? Pero bueno, también los saludamos. Los rock and rolleros están de este lado. No se crean, ¿no? En toda la ciudad hay mucha banda rock and rollera. Y pues, qué bueno que todavía seguimos recordando esta música de Def Leppard, ¿no? Porque pues, es música que no tiene tiempo. Es trascendente a través de los años. Y pues, esperemos que ellos siempre sigan vigentes en el gusto de la gente, ¿no? Sí, fíjate que aquí nos dice nuestro buen amigo Lobo, nos manda saludos y dice que, claro que le gusta Def Leppard, que fue de sus bandas que escuchó desde los 8 años. Fíjate qué chido. Fíjate, pues ya. Excelente. Ya tiene un rato conociendo esta grandiosa banda. Ya es un viejo lobo de mar. Sí. Bien, pues vámonos con una rola más también. Un par de rolas. Don Shit, The Hot Gun and Run Riot, de este fabuloso álbum que se llama Histeria. Don't shoot. Yeah. Bueno, esto se llamó nada más y nada menos que Don't Shoot Shotgun y Run Riot. Un par de rolas de este álbum de Histeria de 1987. Un buen de temas que tiene este fabuloso disco que estamos transmitiendo el día de hoy. Y todos están excelentes, ¿no? 12 temas para ser exactos. 12 temas, los cuales tristemente creo que no vamos a pasar hoy todos, ¿ah? ¿Eh? Este te hizo tarde, ¿no, Fabián? Sí. Nos acaba de mandar nuestro amigo René Meneses un boleto de cuando fue a ver a Def Leppard aquí al Palacio de los Deportes. Ahora, cuando vino por primera vez Def Leppard aquí a México, fue el 28 de septiembre del año 93. Qué agasajo, ¿eh? Se presentaron a las 8:30 p.m. en ese lugar, ya sabes, Fabián. Septiembre del 93, ¿no? Donde se han llevado, en ese lugar donde se han llevado grandes conciertos. En el Palacio, ¿no? Memorables. Sí. ¿Recuerdas algunos conciertos, Fabián, de ese, en ese Palacio? Gran lugar. Como no, pues ahí Pantera y Anthrax. ¿Quién más? Ahí Judas y Megadeth. Dale. Ahí los primeros conciertos de Metallica, los primeros conciertos de Maiden. Uh-huh. También Jimmy Page y Robert Plant. Sí. Deep Purple, ¿cómo no? Cuando, sí, cuando todavía estaba John Lord. Sí, era donde se hacían la mayoría de los conciertos. No, ¿no? Grandes, grandes tocadas ahí. Sí. Genial, genial ese espacio. Sí, yo recuerdo el de Van Halen también cuando vino por primera vez. Van Halen, ese yo no fui, pero sí está. Cuando vino por primera vez también Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Sí, pues grandes conciertos, ¿no? Cuando vino Kiss también por primera vez maquillado llegó al Palacio también. Sí, fue la locura. Sí, estuvo muy chido ese concierto. Ah, abrió Pantera. Pantera. Mm. Pues buenos conciertos que hemos visto. Tocadas. Grandes tocadas y un recinto ya pues, histórico por tantos que se han presentado ahí, ¿no? Sí, sí, igual no estaba súper acondicionado como para conciertos, pero pues, yo sí los viví intensamente ahí. Porque mucho, yo, una vez escuché, bueno, la primera vez que vino Deep Purple también, ya ves que nos lanzamos, Fabián. Sí. Que fue ahí, ¿no? Y a mí sí me gustó el concierto, se me hizo muy chido, cara. Muy sí, perrón. Yo creo que con el tiempo fue mejorando el recinto, ¿no? Y ya después escuché posteriormente a Deep Purple cuando tocó en el Auditorio Nacional. Así es. Y a pesar de que el Auditorio Nacional está mejor acondicionado para conciertos. Sonido, sí, para conciertos, pues no me gustó, cara. No. Digo, no, le faltaba poder. Digo no, aquí sí le falta punch, cara. Ándale. Como que lo controla mucho el sonido ahí, ¿no? Sí. La potencia. Sí. Y lo mismo cuando vi a Heaven and Hell. Ahí en el auditorio, sí, como que le faltó algo. Sí. Fíjate, aquí nuestro buen amigo Luis nos pedía una rola, pero es de otro álbum que no tenemos aquí a la mano. Nos pide la del Lady Strange. Pero no, me gustaría que hiciéramos también un especial, Fabián, en el que invitáramos a los amigos a que nos digan qué rola les gustaría que transmitiéramos. Y hacer una pequeña, un playlist para complacerlos, ¿cómo ves? Sí, pues hay que convocar a los seguidores de la página para que nos digan. Probablemente una semanita antes que nos dejen ahí sus rolas que quieran. Uh-huh. Y las programamos con dedicatoria especial el sábado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Para que pues haya esa interacción con la banda, ¿no? Que es seguidora del rock and roll y que quiere escuchar estos temas por medio de esta estación. Uh-huh. ¿No? Sí. Así que ya saben, jóvenes, empiecen a hacer sus peticiones desde ya. Uh-huh. Para que la semana próxima, pues, nos pongamos de esas rolas que han pedido. Sí, nuestro buen amigo Mitra ya también ya se conectó, Fabián. Qué chido. Dice que le ganó el sueño y que se perdió gran parte del programa. Ni modo. Pero lo bueno para ti y para todos nosotros, Mitra, es que va a quedar grabado para la posteridad. Sí, aparte dice que en el auditorio se farsean, que por eso soy así de bajito. Bueno, sí, ¿no? No le dejan ir todo. De controlado el sonido. Muy bien. Sí, pues nos despedimos ya con esta rola, Fabián. Pues desgraciadamente por el día de hoy hemos concluido, pero afortunadamente queda mucho rock and roll. Y pues de mi parte les agradezco la escucha y que se sigan divirtiendo en esta noche de sábado. Que pues si no salieron a cotorrear a algún lugar, pongan sus álbumes favoritos, que la noche es larga. Y pues que consuman rock and roll porque es cultura, ¿no? Sí. Y sobre todo estas grandes bandas del pasado que dejaron este legado de grandes álbumes como el día de hoy que transmitimos Histeria de 1987 de la banda, una de las bandas más grandes de la Gran Bretaña llamada Def Leppard. Así es, Fabián. Saludos a todos y un abrazo. Que Dios los bendiga. Sí, saludos a toda la banda que está por ahí oculta, ¿no? Que no se hace presente, pero sabemos que están por ahí escuchando porque... Están de escuchones. Sí, luego nos los encontramos en la calle. ¿Y qué onda? Pues los escuché tal día, ¿no? Del especial tal. Es como los bulleristas, ¿no, Arturo? Ajá. Como esa gente que te espía sin que sepas, pero está ahí presente. Dale. Y eso es algo chido, ¿no? Sí, sí. Que nos estén orejeando sin que nos demos cuenta, ¿no? Dale. Pues está bien, ¿no? Tienen todo el derecho de escucharnos como quieran, ¿no? Tienen todo el derecho de su anonimato. Sí. Pero sí, pídanos rolas porque la próxima ocasión, si Dios quiere, las vamos a transmitir como peticiones especiales en la Casa del Rock. Sí, pídanlas con dedicatoria especial. Si quieren que digamos dedicatoria, algún sí, poema, algún chorro. Sí, que abundemos en algo, pues ya igual. O que el Arthur se improvise un chorizo para dedicarlo a alguna nena, pues está bien también. Ándale, ¿no? Pues sí, ya saben, muchachos, aquí estamos dispuestos a complacerlos. No somos poetas, pero sí las componemos. Sí, ¿no? ¿Cómo dice el lema de aquí de la estación de radio, Fabián? Si no le sabemos, le buscamos, ¿no? No sabemos, pero lo buscamos, ¿no? Pero le buscamos. Sí. Pues bueno, pues también me despido, soy Arturo Shendra. Recuerden, amigos, que están aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y también, antes de despedirnos, también le quiero decir a mi buen amigo Mitra que me lancé a la plática sobre las chavas en el metal. Y estuvo muy chida la plática. Ahí conocí algunas rockeras que andan aquí girando con sus bandas aquí en México. De Hueso Colorado. Y se me hizo muy padre la experiencia. Luego platicaremos un poquito acerca de cómo viven las chavas rockeras, el metal aquí en México, ¿no? Y más perteneciendo a una banda, ¿no? Bueno, pues vámonos, Fabián, con esta grandiosa rola llamada Histeria. Con dedicatoria para toda la banda que nos escucha. Que sigan disfrutando, jóvenes. Y también recuerden visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio. En Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. La Casa del Rock. Sí. Muy bien. Bueno, pues vámonos con esta rolita, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye. Espérense. Aguanta, Fabián. ¿Va, Fabián? Va. We'll be right back. especiales de La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.